Mi cielo rompe hielo y baila lento como suero. De niña baila el tonelo. Sufro de dar pelo, me da celo y hasta me desvelo. Y cada dama le invito un duelo. Siento que acabar la noche me da miedo. De no verte bailando sin mami, siento que muero. Quizás por eso yo bailo por ti, nena, please. Solo una noche quiero. Me despierto pensando en ti. Produce solo DJ Eric.